Hola, bien plegadas todas aquí a Fendorella, no 101.8 da FM. Seremos como siempre con vosotros y vosotras dedicadas a las 11 de la noche al tubeixo. Y pues eso, aquí comenzamos un otro programa. Sabed que tenemos un número de teléfono que lleva 976-291-398, aunque nos puede solicitar en directo para participar con nosotros. Y somos muy catens con el tema, pero te remeramos que tenemos un blog, fendorella.wordpress.com, y también somos presents en Twitter. Si quieres tuitear con nosotros, @fendorella. Y en Facebook y el correo, pues bueno, fendo.orella@gmail.com, y no sé si hemos puesto más. Sí, que os retelle nuestro. Hoy es lunes 4 de febrero y con los pies en la tierra aquí en Fendorella, en Ocado Tabonero, tosimos a hacer un programa, ¿cómo lo decimos?, de noticietas, ¿no? Sí, una mica de todo. Esperábamos a tío Vadillo, que nos había dicho que iba a venir, pero por linte no he plegado. Esperaremos a ver si lo trae o suyo chofer. Tos charlaremos de o febrero feminista, que principió ya este pasado cabo de semana con un socalce, aunque estemos aquí dos miembros del programa. Y por a mi aparte, pues os presentaremos o zaguer disco de la colla Sick Brains, Círculo de Guerra. También os charlaremos, os animaremos a ir todo Carnaval de Vilsa, pues charlaremos una mica, bueno, una miqueta de pues los personajes que vi, y pues eso, ta que iba y hace si queraz. Y también os charlaremos de una propuesta No Pagamos Zaragoza, que se lleve llevando a cabo a través de la plataforma change.org. Y si nos vaga, también te os contaremos una mica de una campaña que se lleva llevando a cabo también en Zaragoza, que lleva de recullida y bolígrafos gastaus en beneficio del fogar infantil Creamos de Cochabamba, Bolivia. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't. Y como en Zagrias, pues principiamos con la crónica de nuestro cabo de semana, nuestro cabo de semana militán. A lo menos este domingo, pues yo milité en dos socalces. lo primero, estío, bueno, breument, un socalce que feba purna en la flama, un socalce vegetariano. Y el otro socalce en que estíamos, y era la primera actividad que se feba de este febrero feminista, que este año ya es la tercera edición. Y era un socalce transfeminista vegano, que se fació en otro ciclo. ¿Sí? Sí, y Eva Prouchen se proyectó en fotografías relacionadas pues con el tema feminista y Eva pues probó cosas hasta pues o típico de un socalce y bueno, estío probó animado. Decir como bueno, como os plego de decir que o febrero feminista fa este año la tercera edición, que este año le va por lema febrero toda la añada. Principió pues este pasado cabo de semana tenía una actividad que ya era un ciclo de cine, Placeres con Edad, las chicas del calendario, que se feba a las 7 en Desmontando la Pili. La venida actividad y era también web, enguero de exposición Feminisarte, desde 4 de febrero dica 4 de marzo en la Pantera Rosa. Adivinar una coseta, que soy leyendo ahora o programa y ye en aragonés, o sea que no me cal traducirlo aquí mentalmente como gozamos de fer. Después, este cabo de semana o sábado nuevo, tenemos concierto La Furia y una colla de rap feminista de Donosti y puncharán también DJs Parkers, bailables feministas a las Guito en la Asociación de Vecins Arrebato. Después, el lunes 11... A ver, perdón un momentet, que tengo aquí una capseta para usted. A ver, me ha enviado al tío Vadillo. Por de aquí que manda. ¿No puede venir el tío Vadillo? No, me ha dicho que us he de portar això i que ho heu de ficar a la llum. O sigui que no sé si teniu aquí una altra enxufa a l'estudi, sí. Però... Te hemos de ensenyar o pedir, oíste? Sí, m'he de pagar, sobretot. Que no m'ha dudat res, o sigui que m'ha de pagar. Bueno, pues dísalo i ven llegándolo, ¿qué hi hizo? No sé, em sembla que és un monitor d'ordinador, però no... Anda. No sé, ¿eh? Em sembla... Sí. Potser s'ha sumat a la moda aquesta Rajoy o alguna cosa d'aquestes, no? No pot estar tan galvant. Que barbaritat. Igual hagués pedit el xòfer o què més jo. Enxega-lo aquí a este cable que sale de la mesa. Sí. Hosti. Enxegao. Se le ve, tío Vadillo. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Les gusta mi nueva aparición, ¿verdad? Como el tío Mariano, igual. Igual de honorable, yo guste. Hombre, somos los del PP, somos así. Que se le veía a usted, pero que vía de zaga. Se veía como luces rollas. Eso no oye o cachirulo. Bueno, ya somos de noche, el cachirulo ya ha cerrado. Y hay que ir a donde hay que ir. Bueno, en la misma carretera, ¿no? Sí, pues... señor, al ladito. Ya me conocen aquí ya. Hacese el gin tonic, ¿no? Para sí, compensar sí, el gin tonic de mediodías, ¿no? Lo que pasa es que aquí es más caro, ¿sabes? Como luego hay que untar, pues es más caro. Bueno, mesachero este que nos han enviado, ¿cal que le paguemos bella cosa o ya se fa cargo usted, bueno, la suya consellería? Este déjalo, que habla muy raro también, como ustedes, así que le den bola. Sí, a mí el idioma al que vulgui, pero paguen. Eso no se va a quedar así. Que estamos de recortes, aquí no hay dinero ni para ti ni para esta cuadrilla de rojos. ¿Y para usted? Hombre, para yo... Exacto, muy retallado, pero él ve al monitor, ¿eh? Eso... Hombre. Pues muy buena noche, tío Vadillo. Pues muy buenas noches. Yo ya me pensaba que no venía. Hombre, pues es que si no me invitáis en todo el santo año, pues es difícil que venga. Hombre, qué plaga de principiar año, hombre. Acaba de empezar los cojones, ya llevamos mes y medio. Yo oye que, no sé, como en Zagría la chen de do gobierno hay una mica amagada, no sé, disa, no son de buen biller, me pensaba que tal men fese fuina y no venise. No, hombre, no. Aquí los del PP somos valientes, damos la cara, aunque sea por monitor. Aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, la actualidad esta semana viene Rusien. Más caliente estoy yo con la cantidad de tontadas y sandeces que tengo que ir a lo largo del día, así que... Venga, pregunte, que estoy aquí a pecho descubierto. A ver, nos referimos a Ocaso Barcenas, a Osobres, Caso Gürtel, que opinión le merecen todos estos casos de corrupción que pues afecta dentro y también a suyo partido. ¿Qué me parece? Pues que los enemigos de España pues están frotando las manos. ¿Sabe usted que de dónde surgen todas estas informaciones calumniosas? Pues se lo digo yo. De ese panfleto que se llama El País, el periódico global en español, pero no se engañe por el nombre, pues es lo más anti-español que hay bajo la capa del cielo. Se trata de un nido de gusanos ponzoñosos que ya no saben qué hacer para destruir a don Mariano Rajoy. Cuando por fin la economía española daba signos de recuperación, salen a la luz estas patrañas y echan por tierra todo lo que habíamos conseguido con la marca España. ¿Qué le parece? ¿La marca España? ¿Qué hizo? No, debe ser algo de jamón o algo así. A mí no me pregunte. Yo me remito a repetir lo que me dice don Mariano. ¿Y quiere decir que te oye mentira? A ver, quiero decir que el país pertenece al grupo Prisa. Y que el grupo Prisa está controlado por Alfredo Pérez Rubalcabra. Prisa, Prisa, lo que... Lo mensachero no tiene prisa. Porque si no se ha quedado aquí la posao. Aquí se está quedando. No, no puedo ni mirar, ¿no? Ya me bacha. Que te convidamos si quieres una viereta. Fete una viereta, que la convida o programa, los gastos de producción de programa. Se creía que le iba a pagar yo. lo lleva listo. Bueno, que me han cortado a mitad, ya no sé por dónde iba. Bueno, no te envaigas, que hablas del debate de monitor de impuestos, o nos lo quedamos aquí en la radio. ¿En qué quedamos? Si me voy, me quedo. Qué cabrón. Ahora me voy a por la cerveza. O que diga tío Vadillo. Que se vaya, que el monitor se lo dejamos para estos chicos, hombre, que no tienen dónde caerse muertos. Bueno, que los consejeros que guste a Chusta, ya veigo que muy cualificados no son. Pero hombre, para llevar una cajica, me contará usted. Ha sabido un chegal a la primera. Oye... Pues otra cosa después. Bueno. Y era charlando de grupo No Prisa. Prisa. Ah, sí. Que es que me deshiláis el discurso y ya no sé dónde estoy. Estaba hablando que el grupo Prisa está controlado por don Alfredo Pérez Rubalcabra. Este señor quiere conseguir con sus artes ladinas lo que no pudo lograr con las urnas. Pero por Dios, si este hombre es el que creó los GAL, es que tiene las manos manchadas de cal viva y de sangre. Si se inventó lo del 11M para ganar las elecciones, ¿qué no haría para destruir al Partido Popular? Que son estos del PSOE son capaces de todo. Le digo yo que no son trigo limpio, que es que está en su ADN socialista el mentir, el robar, el calumniar. Por contra, el PP es el único partido que jamás ha sido condenado en este país por hurtar dinero público. A ver quién puede decir eso. A día de hoy, nuestro partido es el faro entre la bruma. Es lo único que queda sano en esta podrida España. Prometimos salvar del naufragio a esta nación milenaria y es lo que vamos a hacer, caiga quien caiga. Bueno, tío Vadillo, no se sulfure, que ye lo que se ye llevando a cabo como consejero de cultura, que no charramos con usted desde el año pasado. Bueno, pues como bien sabrán los oyentes, yo soy inasequible al desaliento. Siempre estoy trabajando. El mal aliento. No, que pude no, en el otro costado monitor. No empecemos usted y yo, que yo con usted no le he faltado con esas pintas que tiene usted. Qué bastante penada. Bueno, a ver. Yo siempre estoy trabajando. Ya me conocen de las historias del cachirulo, de las reuniones, de etc. Ha sido ya 107 reuniones en 100 días, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántas se le va esteñado? Pues llevaremos 32 días, pues yo creo que este año vamos a dos por día, sí señor, vamos muy bien. Lo digo bien. Sí. Actualmente la Consejería de Cultura está inmersa en una actividad frenética, pese a que estamos en la peor crisis económica que la humanidad recuerda, fruto de la herencia recibida del señor Marcelino Iglesias y de su gobierno despilfarrador, pues con esto y con todo... han comenzado esta semana los ciclos de copla en el Auditorio de Zaragoza. El público lo ha cogido enfervorecido porque Zaragoza siempre ha sido una ciudad amante del género chico y tanto la zarzuela como la copla hacen las delicias de niños y mayores. ¿Qué le puedo decir yo? Pues agua y azucarillos, una morena y una rubia, la de fiel espada triunfadora... pues obras de toda la vida pues reinventadas para un público actual y dinámico. ¿Qué voz que tiene esta cantar, tío? Pues es que yo en mis años mozos... y que habla de ver también la victoria de España en balonmano, ¿eh? Por el Mundial. Por supuesto, eso fue los pelicos como escarpias. Eso es, ¿no? Cultura, eso es cultura, claro que saldría sí. Celebrarlo y no las tontadas que hacéis aquí. En Plaza España. Hombre, saldría. Pues con un banderón que tengo yo, pues para esas ocasiones, como tan bien se merece. ¿Tan grande como lo de la Plaza España? Más grande, claro que sí. Un ser español no tiene medida. Le porta suyo mensachero. Claro. Claro que lo lleva, claro que sí. ¿Y qué ha feito con los premios? ¿Con Arnal Cabero y o Guillem Nicolau? Pues hijo mío, sí. Es que lo primero hay que recortar en tontadas. Y eso se ve que no vale para nada. Pues lo mejor, pues quitar esas chorradicas y dedicarlo pues a pues eso, pues a hacer la feria de abril, que viene pronto, con los rebujitos, con el flamenquito. Pues no quieren folclore, pues toma folclore, pero folclore popular. Que vaya gente. Que esos premios del Aragonés, pues ahí no va ni Rita la cantaora. Es ridículo gastar dinero para nada. ¿Qué? No sé, no me mire usted así, ¿eh? Que le desenchego monitor, ¿eh? Bueno, pero escape. Bueno. Bueno, nos dijeron que a media de edad que acudía a los espectáculos, pues ya era de unos alrededor de 70 años. Así es que de actual y dinámico suyo, pues uno, lo de la zarzuela que ha dicho antes, bueno. Poco, ¿eh? Lo importante es que a la gente le gusten estos espectáculos de buen gusto y que además fomentan el orgullo patrio. Que en estas épocas tan oscuras que nos ha tocado vivir, donde la gente pierde sus referentes, es muy importante. Andamos también preparando, como le he dicho, la Feria de Abril, que cada año cuenta con más adeptos. O sea, que ustedes que se quejan de falta de folclore no tendrán quejas este año, ¿verdad? Si se pasan por allí, yo tengo ahí una caseta con rebujito y finito y de todo estupendo, ¿eh? ¿No se debe a que le feba Goyo folclore? A mí muchísimo, hombre. Pues no le digo que estoy haciendo lo de la copla. Eso es folclore puro y duro. Folclore español, que es lo que hay que hacer en este país para que la gente pues piense un poco menos en la crisis y esté un poco pues más animada y que cree empleo y sobre todo pues que nos mantenga los políticos, pues que son lo que tiene que hacer la gente, claro. Que con el éxito de la Feria de Abril también se planteen cambiar a Xotas de Aragón Televisión por unas sevillanas. Pues hombre, pues todo es España, ¿no? Tampoco pasaría nada. Es que vamos, aquí parece que la gente se rasga las vestiduras, por Dios. ¿Y va a apoyar usted a Carnaval de Bielsa? ¿A dónde? Carnaval de Bielsa. No sé, eso no sé. ¿Eso es lo de la frontera con Francia? Sí, por así. Bueno, yo que se disfrazan no, alguna vez voy a esquiar, pero ahí no. Parece que no hay pistas de esquí, ¿no? Si se disfrazase, ¿de qué se disfrazaría? ¿De vadillo manos tijera su...? Pero bueno, pero eso a santo de que viene ahora. Por Dios, y dale perico al torno. Pero todos los días que vengo aquí me tienen que faltar ustedes, ¿o qué? Pues yo me disfrazaría pues de algo elegante, pero no tontadas como ustedes, que seguro que van de por Dios. Yo le entiendo que nos empuye Tabielsa, que lle muy a mal la muga ya y gozan de desnavesarla muchos gabachos. ¡Buf! Unas declaraciones que fació fa poco el alcalde Belloc. Sé que no lle santo da suya devoción. Bueno, pues tampoco. Con Juan Alberto tampoco nos llevamos mal. Es así, es campechano. De Borina cachirulero, ¿verdad? Cachirulero. Sí, blancos. Más de una noche nos hemos visto por ahí, sí, Juan Alberto y yo. Juan Alberto ofendeba o sueldo millonario que él tiene, diciendo que ta que los políticos no tengan la tentación de furtar dinero, de robar, sí, han señor. De tener unos sueldos, unos chornados tan alteros. Claro, pues sí, estamos de acuerdo. Yo ¿no? de acuerdo con él. Pues es que sí, el jornal es fuera de 1.000 euros, pues para eso me voy a trabajar a la Opel, que me pagan 2.000. Es que es del género tonto. Estamos aquí para cobrar bien. Y si no, métase usted a político, a ver si puede hacerlo mejor. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Ahí me ha pillado. Ah, si es que aquí nos gusta mucho pillar, pero los que tomamos las decisiones somos los que asumimos los riesgos y los que cobramos luego las consecuencias. Y es muy embolicado prender decisiones. Hombre, cambiar de chinebra y eso, oye, son decisiones embolicadas. Estamos aquí tocando los cojones, madre mía. Y quiero decir los genitales, perdón. Sí, porque un consejero de cultura no puede decir ciertas palabras. Pero bueno, señorita, le he cambiado la palabra porque está usted delante. Si no, con estos dos mardanos... Un consejero de cultura como usted habría de saber a lo menos 4 o 5 sinónimos de esa palabra que no estás en pecado. Y más que sé, pero... pero seguro que hay gente cenando y no es plan de hacerlos vomitar. Bueno, ¿qué nos puede comentar de la situación de la señora consellera Serrat? Que denunció a dos mensajes por dice coacciones. No, pues es que los bolcheviques llegan a un límite en el que es que hay una línea roja que no se puede pasar, que es el respeto a la gente, a sus domicilios y a la política en general, porque vamos a ver, ¿le gustaría a usted que fueran a su casa y le llenaran todo de mierdas de perro o algo así? Pero es que pues esa señora tiene derecho a estar en su casa y trabajar en su trabajo. Y si tiene algo que decir, utilicen los cauces democráticos pertinentes. ¿Qué son? Pues usted va con su papeletica en su sobre y vota cada 4 años. Y si da mayoría absoluta al Partido Popular, pues se calla usted en su casa 4 años. Y si no, no haberle dado la mayoría absoluta. Es que es así. No, si ahora que todos sabemos, gracias al Heraldo de Aragón, que Dolors Serrat vive dentro de los números 27 y 30 de la carrera Alfonso, suposo que todos seremos mucho más tranquilos en pasar por esa carrera y le tendremos mucho más respeto y no feremos tanto rudio. Y si no, se pondrán dos tocineras de la Policía Nacional y a ver si tienen ustedes tantas narices de ir allí a molestar. También se planteó suyo gobierno trancaros vas de orina que vía por Ocasco, ¿no? Tan o molestarla. Pues todos no, pero unos cuantos habría que cerrarlos, porque eso no es más que son nidos de piojos. Francamente, para mí, ojalá dejaran los que me gustan a mí, como es el bar La Pasión, como son bares así, pues de gente normal. Bueno, la verdad que no contábamos con la suya visita y tenemos un programa parado. Si le parís, vamos a continuar con nuestro programa, le convidamos a que se quede. Lo suyo, mensajero a Fuyu, la verdad. No sé si sale va bella cosa. Pero se ha dejado el monitor este, que vale más que todo el cuartucho este que tenéis aquí. Ya, pero también pues venga a buscarlo, porque como usted no le ha abusado. Claro, claro. Hasta aquí no lo haya conocido, y vamos a dar detalles. Y era Guindilla, del programa de esta emisora, El Cantamañanas, que parís que se saca un sobresueldo de Nuis como mensajero. Ya que charlabas de O Carnaval de Bielsa, si te parís comentamos un poco. Sí, pues bueno, os voy a comentar una miqueta, pues bueno, historia o que se fa y asinas. Bueno, o Carnaval de Bielsa ye este cabo de semana. Principiará pues o xueves, dica o domingo. Altúa iso, pues o actor más central pues será o sábado de tardes. Y o domingo pues tamén, ¿no? Y que ye pues la fin. Antes más pues se prolargaba dica miércoles de ceniza, pero pues agora pues iso se ha reducido este fin de este cabo de semana anterior a la cuaresma. Bueno, Carnaval de Bielsa, pues ni a guerra civil ni a dictadura fascista pues pudieron aturarlo. Pues, ya sabes que el carnaval en esas envueltas y era viedau. Y pues bueno, pues saltó eso pues ya de ritos precristianos y asinas. El 17 de chinero, ta San Antón, pues ya la chen principia a confeccionar los traches que van a aportar. Y aparecen unos personajes que se dicen goluchos, que son unos zagals que son disfrazados con harapos y que fan gambadas por todo el lugar, de casa en casa, anunciando carnaval. Que ya pues, como todos editó, este cabo de semana. Bien, pues tenemos, ya hay unos cuantos personajes, un carnaval muy tradicional, muy conocido a lo menos en Aragón, no sé si en la resta del estado, pero bueno. Tenemos a Estrangas, que son maciellos de aval. Son pues bueno, son encargados de dar vida a un personaje que enriste a los zagals y a las zagalas también, a las mocetas. Representan al tobaixo digamos ritos ancestrales. Van vestidos con piel y cuernos de buco, saya, albarcas grandes, esquillas en lanca y portan a cara pues con negra con hollín, aceite, y portan dientes de trunfas, unos dientes de trunfa, los fan pues irreconocibles. Portan un largo palo que se dice tranca o tranga, y con él enristen a la chen. Enristen a la chen pues con la que se troban alto baixo pues más que más pues las mocetas o los zagals. Y también pues gozan de trucar con él o suelo, y un palo pues pro largo y pues una fa medrana, y simbolizan pues a fertilidad. Fertilidad una mica también como es un caos, digamos. Y pues las madamas ye pues de raso lo contrario que las trangas. Digamos que representarían, digamos, pues más la armonía, la armonía. Son pues las mesachas solteras y las replegan pues en pasar ronda pues por casa suya, ¿no? Con las trangas. Van siempre de blanco como símbolo de la pureza y pues eso, van con cintas de colores y demás. Adornan con pendientes, collas y pues bueno, pues eso. Son en primeras o personaje femenino que ya hay, en contraposición al personaje masculino que son las trangas. Y pues tenemos a Alonso. Alonso ya un personaje pues salvaje, pues en representación a Alonso de los Pirineos, que se tenía miedo porque en restiva los rebaños y tal y cual. Representa a los salvajes de la naturaleza, digamos incontrolable entre cometas, porque de eso ya es domador. Y van pues con un saco pleno de paya, digamos. A cara, pues, con Ollín también, Piel de Huella, y pues bueno, son ligados con cadenas por los domados, que son los que doman, claro, como cal a Alonso. Los domados pues le van unos palos y les foten en la espalda, y además los onsos van como una mica como doblados, ¿no? Ta de van y les foten en la espalda a lo antidisturbios, vamos. Una mica sin más. Como no les fa mal, porque le van buena protección, pues eso. Y pues de sopetón, pues igual te aparece por la carrera un onso a toda pastilla, bueno, a todo estrus, con un domador de zaga, pues fotiendo de la pos, suchetándole con la cadena y así. Y solo hago acabo a tío Vadillo, que ha cambiado a cara. A mí todo lo que sean palos me parece muy bien. Más daría yo, más. Pues tenemos la montato, también ya conocido como agüeleta, que simula una lola que lleva elevando a un hombre en la suya espalda. Yo también le cuaca a tío Vadillo. ¡Qué guarrerías! A ver, me va a gustar a mí esto de Bielsa. Ya le digo, puyosene. Bueno. Y bueno, emplea también un látigo, pues bueno. O caballé, simula un hombre montado en un caballo. No sé si esto le fago yo a tío Vadillo o no. Eso es irrelevante para mí. Y se coloca en el cincho, pues, un caballo de cestería, quitando las garras por debajo, ¿no? También hay otros personajes como Bebé, que ya parece como una madama, se fa con canesú, puntillas, cintas y asinas. Y Agarreta, que lleva un traje confeccionado con pañuelos de Portugal y una boina adornada con cinta de colos. Que antes más pues constaba de falda y pantalón y... Eso de Portugal pues, muy mal, ¿no? Sí. Absolutamente fatal. Habiendo cosas en España, tienen que traer cosas de Portugal. Y que ya veía. Lamentable. Pero al fin Portugal no hay España también. Bueno, según Felipe esa, II, esa gran sí, pero, España. Pero bueno. Esto es realmente aburrido, la verdad. Así... Pensaba yo que esto iba... Estoy aculturado. Como yo siempre, Padilla, como yo siempre vengo los 10 últimos minutos, pues creía que esto era más interesante, pero ya veo que no. ¿Vais pues, a demandarse a Troy Tonic? Pues falta me haría, la verdad. A ver si me olvido un poco de tanta tontada. le digo, pues bueno, que también existe Osier Liedra, que representa la arribada de la primavera, que hay una persona disfrazada de raso de follas de liedra y así, así bien vistero, todo verde. Y después tenemos a Cornelio, que lleva pues un espantallo, que lleva aquí pillan y chutgan, lo pillan, lo fan a ocho veces, lo confeccionan, y el domingo lo chutgan, lo exponen a ti en el concello y lo creman. ¿Alguno de Izquierda Unida o qué? yo se me ocurre mucha chenda a cremar también, a lo Cornelio. A mí también. Empezando por ustedes. Y bueno, me pague alto eso, pues esto y esto. Que ya este cabo de semana, que pillazos nes y podez. Cuidado con Anieu, que parece que va a nevar y así es que pillazos cadenas y por así va a hacer fredor y pues eso. Animazos. Y yo os voy a charlar un poque de un nuevo disco de la colla Sick Brains. Este mismo maitín, hemos pensado en nuestro blog, en fendorella.wordpress.com, la biografía de la suya pachina traducida al aragonés. Así es que si queréis saber más de esta colla, te recomendamos que la leigaz. Breumen, decir esta colla, que nace en el 1990, que son de aquí de Zaragoza, de Dobicos das Fuens, y que tienen dos maquetas y cuatro discos. Entre la suya carrera, destacar lo suyo paso por el cine. Han feito bandas sonoras en cintas, en cortos, en documentales. Como curiosidad decir que en la cinta Una de Zombies, la colla que interpretaban en esa cinta se decía Azote Satánico, tal achen que haya visto esta cinta, y a la fin remató fendo una colla alter ego de la propia Sick Brains que se dice Azote Satánico, y que mismo tiene un disco y la podés contratar, la podés achustar ta que actúe. En la actualidad la banda tiene la avenida en formación: José María Tafalla, Paco Muñoz, Paquillo, Jos Mayoral, Nando Urcola y Guillermo Mata. Y presentan un nuevo disco, o cuarteto disco, que se dice Círculo de Guerra, que ya edita con un sello propio, bajo el nombre de Discos Locos. Tiene 10 cantas y este disco Se va a presentar este viernes 8 de febrero, en la Sala López de Zaragoza. Talachén que nos empuye a Bielsa, pues aquí en Zaragoza tiene en Chaquia de Belleer este concierto presentación. Y una doble presentación, porque o viernes 22 de febrero será en la Sala Burlecher de Madrid. A suya discografía puedes baixala en la suya web, sickbrace.com, fueras de este zaguer disco que plegan de presentar. Y tos imos a disar con una canta de este zaguer treballo, que se diz Al fondo el mar. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Tos remeramos que sos sentindo Fendo Orella en Radio Topo 101.8 da FM y que tenemos un número de teléfono, aunque nos podés gritar, tacharar con tío Vadillo, que lo tenemos güey aquí en los estudios, no, tenemos un monitor dende lo cual lo somos veyendo. Y el número lleo 976-2913-98. A ver si llama alguien y me cuenta el chiste del radiador, que aún estoy esperando desde aquel día, madre mía. Y ahora nos vamos a charlar de una proposa que se lle lanzando desde apachinachange.org y que se dice No pagamos Zaragoza. Somos conscientes de que los progresivos retalles sociales que somos sufriendo tienen como principal causa apoyada en los dineros destinados a pago de deuda, una deuda que, en muchos casos, lle claramente ilegítima. Por un otro costado, sabemos que próximamente se aprobarán los presupuestos de la ciudad de Zaragoza. Estos presupuestos van a estar fuertemente condicionados por el imperativo do pago de deuda y serán muy restrictivos. Asinas, creemos que la luita contra los retalles sociales deben pararse en una luita contra el pago de deuda ilegítima y dos suyos intereses abusivos. Y por eso que encetamos una campaña en la ciudad de Zaragoza de exigir a nuestro concello o impago dos intereses de deuda mientras 2013. Asinas como una auditoría ciudadana de esta misma deuda. Damos de esta forma encieto a una luita en el ámbito local con el objetivo que sea continuada y talmen replicada en otros puestos y que contribuiga a meter o problema da ilegitimidad, da deuda y dos suyos intereses en o centro do debate social y político. Por todo que se ha dito, se anima a los ciudadanos a que emparen a campaña signando manifiesto a título individual y difundirlo. La adreza da pachina de replegada de signaturas, bueno, ye change.org y así supongo que se podrá buscar y si no, podéis buscar en bel buscador en internet como plegar dicasti. Y también os vamos a dar una adreza electrónica, aunque pueden escribir los colectivos que se lleven un ISNE, y que ye no debemos zaragoza@gmail.com. Una vez recabados sus posibles refirmes, llevará a cabo una presentación pública de la campaña. Vaya tontada, pero hombre, ¿esa deuda de dónde viene? Pues vendrá de la Expo, ¿no? Cuando os ponían el pabellón puente y el edificio del agua, eso sí que os gustaba, ¿no? Ahora que hay que pagarlo, no os gusta. Pues haberlo pensado antes, hombre. Es que... Ha dicho no debemos, no pagamos. Ha dicho no bebemos, no pagamos. No me cambie ni me trafuque las palabras, ¿eh? Eso le afecta, ¿eh? Ya le ha cambiado la cara un poco. Ya sabe usted que las deudas hay que pagarlas. Y si el que es para gastar, es para pagar. Y si no, lo no de beber le afecta, pero lo de la cocaína ha reconocido aquí pero abiertamente. No, eso lo ha dicho bueno, usted. Señor, no, Belloc, no me ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo he dicho que con Juan Alberto no, hemos coincidido en algún lugar nocturno. De la cocaína no sé ni lo que es eso. A mí que me registren. Yo por lo bien de este programa voy a decir que aquí la palabra cocaína nunca no se ha dicho. Y menos en esta sección. Así me gusta. Ahora me plega... Con un antes, ¿eh? No, me plega no, un sobre, casualmente. Desde Bolivia, ¿no? Con Juan Alberto pues hemos estado pues tomando tortillas de patata en el barrio de las Delicias, pues en algún lugar, pero claro, vamos... Casa Agustín, unas tapicas, unas salmueras... Que tiene la frita de pescado, que es muy buena. Pero hombre, de ahí a drogarse... Pues yo no sé Juan Alberto lo que era en su tiempo libre, pero desde luego yo, un servidor, pues del gin tonic no pasó. Lo que faló de suyo tiempo libre o señor o nuestro señor Quiesto, alcalde, de salir de procesión, que eso sí que le fagó, y los crucifijos, claro, procesión de San Valero, claro. Todas las que calga. A mí eso me parece bien. Porque, en eso coincidimos. ¿Por qué no organiza usted como consejero de cultura, dígame, una romería ta que todos los aragoneses te mandemos perdón a don Rajoy? A don Rajoy. Por estas injurias que han sido proclamadas por todos los medios de comunicación de que si él furtaba, de que si partiu, que si bla bla bla. ¿No creye que somos todos en deuda con él? Pues sí, la verdad. Y además esto de las romerías es un acto muy bonito que se está perdiendo. Sobre todo antiguamente cuando se hacían de rodillas o... Eso era fervor popular. ¿Usted pedía una romería de rodillas? Yo estaría supervisando en el palco como tiene que estar un consejero de cultura. Señora mía, y si no sea usted consejera de cultura. Pues talmente, a la feria de abril de este año podrían proposar un rocío aragonés, ¿no? Eso es una bonito. Mena eso es bonito, de romería eso. Eso a bonito. La Virgen do Rocío. Eso es bonito, hombre. No sería más, la Virgen do Pilar. Mira, señora mía, no hace falta ir al rocío, es que tenemos aquí la patrona de la hispanidad. Es que no sé qué más quiere. Que vengan los del rocío aquí si quieren. Es que no tenemos que inventar nada porque tenemos aquí lo mejor. La patrona de la Guardia Civil y la patrona de la hispanidad en un solo... Una sola sagrada virgen. Es que no se puede pedir más. Caldrier se puso de mantilla y... Hombre, pues no vio usted a la presidenta de Aragón con su mantilla, su peineta bien puesta, con el banderón de la Guardia Civil bordado de oro. Pues, ¿qué más quieres? Es que si ustedes se pueden inventar que estamos aquí en un país no sé qué y que hablamos una lengua que no sé cuál, pero estamos en España y a la gente le gusta ser española y punto, pelota. Pues bien, bien. Voy a hacer aquí una falca publicitaria de Radio Topo. Decir que la emisora en lo suyo veinteno cabo d'año, y este año lo íbamos a aprender como un año de celebración y de actividad, y también pues íbamos a aprovechar estas actividades para hacer Bells Dines. Ya todos nos iremos informando, sí, no, porque... No quieren pagar la deuda, pero esto sí que les gusta, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué nosotros falta. No la amagamos, a lo menos. Decimos que también vemos esto de quitar dinero. Qué falta de palos hay aquí, madre mía. Como ya sabéis, Radio Topo es una radio autogestionada que no recibe garra subvención. Ni garra sobre. Ni garra sobre. Ya, esto se mantiene del aire, ¿no? Todos suyos ingresos son las cuotas que pagan los programas y las actividades que hacemos como colectivo. Y este año íbamos a concarar pues unas reformas tecnológicas que nos van a demandar que faigamos más actividad, aprovechamos a celebrar este cabo de año. Y una de estas mejoras, que ya casi en marcha, son las repeticiones. Son en pruebas en cara, me parís, pero ya de MyTeams podéis escuchar las repeticiones de los programas que se emiten aquí en esta emisora. Por ejemplo, nosotros, Fendorella, somos ahora en directo de 10 a 11, no 101.8 de FM, y nos podéis escuchar también os martes de 11 a 12 no MyTeam. Y siempre en la nuestra página web. Pero que sí, en los podcasts, que pensamos en la nuestra página y en la página de Radio Topo. Y el streaming que muchas veces nos ha feito la tana, pues también llega ahora en periodo de cuasi estabilidad. Y esperamos a todos la buena noticia, pues muy luego, de que tanto las repeticiones como el streaming son funcionando bien, y más novedades tecnológicas que tendremos. Hombre, con nuestro programa, como tenemos tantísima audiencia, puede estar que el streaming caiga. Yo una vez fui a un club de streaming. Ha pasado un Ángel, como siempre, me ha tornado Ángel Conte. Ángel Conte, que por cierto, ya que lo podemos aquí en Religar, que escribía en una página de Facebook que se decía queremos más obras de Ángel Conte, y ha anunciado que va a dejar de escribir, que se va a prender un descanso, así nas que aprofitar tal leer o que paréis que lle o zaguer poema, en cara que ya ha dicho otras vegadas que era o zaguer poema que escribía y siempre ha tornado. Pero se prene unas vacanzas, digámoslo así. ¿Conocéis usted a este autor? ¿A quién? Ángel Conte. No me consta, no. ¿No conocéis Garra Oradel? ¿Ángel qué? Ángel Conte. No sé, eso no es ni un nombre, ¿no? ¿Ángel? ¿Eso qué es? ¿Es americano o tal vez? No me consta eso. Bueno, imos a continuar. Se lle fendo agora en Zaragoza unha campaña de recullida de bolígrafos e rotulados gastaus que se recullen Atiende. En puestos. O sea, en todos puestos de reciclache do Miguel Servet, del Hospital Miguel Servet, se recullen estos bolígrafos, también en la Asociación Cultural Nogara Religada, y muy luego se podrán recullir en bels puestos da Ciudad Universitaria y de como interfacultad y la Facultad de Ciencias. Tenemos aquí a Tío Vadillo. Es que recoger bolígrafos gastados es que es lo que me faltaba por ver. ¿Esto que es para pagar la deuda ilegítima o cómo? Es que se lo liáis todo de una forma que... Esto lle una empresa que se dedica a reciclar o plástico, y con los diners que se recaudan se destinan a un fogar infantil que en Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, madre mía, qué nombre. Y bueno, lle un puesto que, aunque había niños de 0 a 4 años, con las familias pues uno se pueden hacer cargo no, para bailar a Cochabamba no, ten cuidado con o coche bomba. Ay, por Dios, pero hombre. Bueno, y vamos a continuar, que este es un tema muy serio, no hay que hacer apología del terrorismo, No hay que hacer amofla. Y es un centro, como decía, de niños de entre 0 y 5 años, muchos no tienen pais, otros pues sus pais tienen serios problemas con las drogas o no se pueden hacer cargo de ellos porque no pueden. Y bueno, también hay un centro especializado, que al decirlo, en niños con problemas, con retrasos psicológicos, por ejemplo, porque provienen de comunidad quechuas, aunque esta mena de ninos literalmente, te lo dicen así nas y ye literal, los ofrendan a un río. Y a la vez esta asociación pues mira de recoger todos los niños que puede y salvarles la vida. Ahora mismo la capacidad de ofogar ye de bels 12 niños. Y cuando cumplen los 5 años, según te es tal como ye predispuesta la ley boliviana, os niños con 5 años han de cambiar de fogar a no estar que tengan chirmans chicorrons que a la vez pueden remanille. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder estalle y cal decir que con muy poco fan muito y que la duya, pues eso, que ye un chesto tan simple como recullir os bolígrafos gastaus, que todos gastamos bolígrafos y rotulados, y que se puede hacer muito por estos niños que no tienen muitas vegadas a trasalida. Pues muy bien, me parece muy bien esa iniciativa, tío Badío, yo me entiendo muy mala cara. Hombre, no, esto es una cosa seria y no hay que hacer broma de esto. Me parece bien. Bueno, ¿metemos una canta? Sí. Tan y mientras irá charlando a la compañera, está buscando cantas de azote satánico y vamos a meter una canta de esta colla. Pero este vídeo es privado. Buf. ¿Prevaremos de trobar el vídeo? Sí, este nos va a disar. Entonces vamos con azote satánico. Bien se vale que ha sacado usted las subvenciones a los creadores de música. O sea, a estos bandarras les daría yo subvenciones, pero a porrazos, por Dios, qué forma de gritar. Lamentable. Ha tornado Ancho el Conte. Sí. Bueno, deciros también que la asociación o colectivo Pedalea lleva haciendo una campaña para pintar esa frontera, sí, tan blanca que tienen ahora. Sí, a frontera do taller en la universidad. Sí, ao canto do CMU Pedro Zarguna. Y por eso, a chen que quiera pintarla, hay dos temas, no lo mira ahora: bici, movimientos sociales, bici ecologismo, me parece. Pues, ¿puedo ir yo con mi chofer? Que traiga un claro, usted puede participar, puede, como cualquier otro. Un bote de pintura y vamos en un momentico. Claro, no, a mí no me cuesta nada. Yo, puede presentarse a prueba. Fui dibujante cuando era joven, ¿eh? Era un, sí, bastante bueno, además. Sí, por eso llevo usted ahora conseller de cultura. Efectivamente, de Castale viene algo. Sí, señora. Pues, ni envía un boceto lo que quiere hacer y pues eso se presenta al concurso y pues eso ya. No remero o iré bien, me pago de. Cal, sí, cal enviar un correo. Cal enviar un correo a kikonquejimeno@gmail.com. Sí. Pues, le enviamos un saludo a kikonquejimeno. Y después, pues bueno, ya ellos todos dirán pues cuando se fa la votación y pues eso ya lo podréis pintar. Que el premio pues ya pues todo lo material que amenistez está pintando la frontera. Pues, ¿y usted cree que si llevo un sobre de estos míos puede que gane seguro? Hombre, de seguras. Bueno, de seguras, bueno, que sí. Puede probar. Si no, ni me molesta. Que la Chendi es muy necesitada económicamente. Solo falta que meta el sobre y alguno se lo quede y encima gane otro. Ah, que, bueno. Si fuera Bárcenas, pues estaría la cosa segura. Usted, aquí usted con los Rogelios cualquiera sabe. ¿Y eso de los sobres no lleva una mena de subvención? ¿Usted que ya está en contra de subvenciones? No mezclemos aquí churras con merinas, que tendrá que ver una cosa con otra. Eso es reparto de dinero, si esto es casi comunismo con lo que predican ustedes. Pues hay dinero, pues se reparte entre los socios, es una cooperativa, el PP es una cooperativa. Si es que esto, al final vamos a ser todos del mismo palo. ¿Y por qué no se reparte os dinés destinados a la Consellería de Cultura de Entre Todos, también de entre las luengas minoritarias de Aragón? Señorita, que es que las longas minoritarias no tienen ningún futuro. Cuando antes lo entiendan mejor, pues si ese dinero se dedica a algo útil, pues ganamos todos. ¿Y qué forma de crear problemas donde no los hay? Hablen normal y ya está. Antes que charlabas tú dos carnavals, ayer escuité la sección Aragones Lleve en Vivo y fue un repaso dos carnavals. Decía que, como tú has dicho, este cabo de semana son los carnavals en Bielsa, o cabo de semana pasado, estión la fiesta de las mascaretas, se dice, en Agüero. y o cabo de semana venien o 16 son los carnavals de la Fueva. Y que este año antimás se van feito o cartel en aragonés. Mira, mira, eso de la Fueva sí que lo conozco. Que ahí te dan de beber y de comer gratis en todos lados. Sí que fuimos un día con el chofer. Madre, cómo lo pasemos. Quiero decir, pasamos, ¿eh? Estaba intentando aquí hablar aragonés con ustedes. O chofer no bebería. Bueno, algún traguico la bota dio, pero bueno. Gin tonic no, que eso sube mucho. Y también, bueno, también ese mismo cabo de semana, o cabo de semana do carnaval da Fueva, son os mellevares en Teruel. Y ya pues otra fiesta tradicional. Eso ya me gusta menos, que va todo el mundo. Le fago yo menos. Que va todo el mundo muy sucio. No, eso no. Pero, ¿usted sabe Anje Teruel? Teruel, hombre. Señorita me lo va a preguntar, por supuesto que sí. ¿Y Anje? Pues Teruel, si su propio nombre lo dice. Teruel, la Zaragoza, pues que Teruel. Pues yo soy aragonés, señorita. Hombre. No me gusta esa fiesta porque van sucios y ya está. Pero, hombre, ya comer jamón, pues sí que me gusta. Pero si tú venos en un mapa a Teruel. ¿Eh? Que no nos creyemos que usted sepa pues la geografía. Al lado de Cuenca, señora. Es que al lado de Cuenca y de Guadalajara y por ahí abajo, yo pues, no sé. Lo que no es Huesca, lo de abajo. Bueno. Diga. Bueno, me voy a tener que marchar, No le digo, sí. ¿Cómo? No sé si vendrá el mozo a buscar el monitor, porque... Trinca y brinca, este monitor se queda aquí ya tal estudio. He contratado al chico este que habla raro y ahora, mira, a perder dinero. Pues Tibadillo, muchas gracias. Le avisamos que contiene esa mesa che que le cluca un huello de zaga. Esa... ¿Cómo? Oh, bueno. La secretaria debe de estar, ¿no? Sí, yo te voy yendo... Chica, ahora voy, espera. Bueno, pues sí, que me está cucando el ojo, como dice usted. Bueno, hasta más ver. Nos villemos o mes venien. Sí, señor. Esperemos que no venga el chelen, pues no, yo qué sé. No. La cosa ya sin las enzaguerías, muy movida. No me metas mano. Hija mía, madre mía. Oy, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias a ti, Vadillo. Y ya íbamos rematando nosotros o programa. Nos escuchamos la semana que viene. Sí. O día 11 y pues eso, si veis toda la bella fiesta de carnaval, pues a pasarlo bien. Y la canta de esta semana ye La vuelta al mundo de Calle 13. No me regalen más libros porque no los leigo. O que aprendí ye porque lo veigo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuan pienso. O tiempo no me mueve, yo me muevo con o tiempo. Soy as ganas de vivir, as ganas de cruciar, as ganas de conocer o que hay de impues de amar. Yo espero que a mía boca nunca no calle. También espero que as turbinas de este avión nunca no me fallen. No tengo to calculao ni a mía vida resuelta. Solo tengo que una riseta y espero una otra de tornada. Yo confío en o destín y en la maresada. Yo no creigo en la iglesia, pero creigo en la tuya huellada. Tú y eso sol en la mía cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú y esa vida que me falta. Así nas que agarra piza tuya maleta o bulto os motetes, le equipache a tuya baliza a mochila con todos os tuyos chuguez y dame a man y imos a darle a tornado a un mundo. Arrenta o sueldo o treballo en ausina, lo cambié por las estrellas y por hortar de farina. Me escapé de la rutina, tapilotear o mío viache, porque o cubo, aunque viviva, se convirtió en paisache. Yo ya era un objeto esperando a estar cenisa. Un día decidí de hacerle caso a la brisa. Ahí menes varando de zaga de tuya camisa. No me convenció de ningún, me convenció a tuya riseta. Y men fue de zaga de tú acazando mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme, dica, a constelación más cercana. A suerte yo mío sícheno, os tuyos os huellos son a mía finestra. Quiero correr por siete ibons en un mismo día, sentir de encima de las mías garras o clima de las tuyas nalgas fredas, plegar en o tope de la sierra, acarrazarme con las boiras, capuzarme vais al agua y veyer como las burbusas puyan y... No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar,